yo ya no me siento solo, ya tengo una amiga, ya soy muy feliz. Es una linda guitarra la que me aconseja lo que hay que decir. Sí, todas estas cosas bellas que yo te canto no salen de mí. Salen de mi guitarra porque ya bien sabe lo que traigo aquí. Tengo mi guitarra que me acompaña a donde quiera para darle serenata a la chica que más me quiera. Y empiezo a cantar. Así es como hago canciones que luego te canto y te hacen llorar. Sí, pero ahora te aseguro que esta que hoy canto no es para ti.